boliviano es del mar, Salvatierra es un isleño, un carrilano carreño y un barrendero Escobar. Hay gente que su apellido lo lleva sin un decoro. Un viejo rebaca es toro, sí, hay que sí. Y otro grosero cumplido, Rosa, Romero y el Alelí. Un bello es mal parecido, diabético es Salazar. Muy atento es Retamal, es tierno y dulce González. Y para colmo de males, sí, hay que decir. Un boliviano es Belmar, Rosa, Romero y el Alelí. Por ejemplo, Juan Cabello es completamente calvo. Hay un moreno que es algo y un Federico que es bello. Si risa le causa aquello de su nombre yo soy dueño. Conozco a un tal tarifeño que tarifa no ha pagado. Como de agua está rodeado, es Salvatierra un isleño. Conozco a don Pedro Fierro, experto en las minas de cobre. Y a un tal Ricardo muy pobre, sí, hay que sí. Que es Monteiro, da pa' Cerro, Rosa, Romero y el Alelí. Con mi apellido yo hierro, explico Bernardo Bello. De la mujer que soy dueño, lleva apellido Guerrero. Yo soy Paz Caballero, sí, hay que sí. Y un carrilano carreño, Rosa, Romero y el Alelí. He sabido de un castillo que bajo el mapocho vive, que por materno es Uribe y otro flaco que es Gordillo. Hay un guatón delgadillo nacido en Viña del Mar. Y una mujer que es corral, encerró sus dos maridos, un Feliciano Sufrío y un Barrendero Escobar. Ortigosa, Ortiga mucho, bastante pavo es pavo. Siempre anda corto cortés y hay que sí. Y con los versos yo lucho, Rosa, Romero y el Alelí. Agustín se hace el pucho y bien te grita en la luz. No diré ni chu ni mu, el problema religioso. Es muy reseco Juan Pozo, sí, hay que sí. Y hay un ateo que es Cruz, Rosa, Romero y el Alelí.